carta. No sé si la leíste, aún no logro entender hoy en día por qué te fuiste. Me doliste mucho y me dueles ahora. La habitación es muy grande y su silencio me devora. Lo que siento por ti, punto, punto, aquí lo anoto. Solo quiero que sepas que está mi corazón roto. No eras parte de mi vida, eras mi vida entera. Tomaste tu decisión sin importar que me doliera. Llegó la primavera y pienso si aún me recuerdas. Que aún tú me haces falta, espero que lo comprendas. Ayer volteé hacia el cielo y miré una fugaz estrella. Vivíamos un cuento de hadas donde tú eras mi doncella. Si el amor que me tenías lo convertiste en odio, desde aquel momento que dejé de ser tu novio. Solo quiero que sepas que no te guardo rencor. El tiempo que pasé contigo para mí fue lo mejor. Te hice una pregunta y tú me contestaste no. Me partí en pedazos, mi mundo se derrumbó. Voy a recordarte siempre, cada día de mi existencia. Perdóname por todo y por no tenerte paciencia. Se fue nuestra adolescencia, todo se lo llevó el viento. Y yo sigo loco por ti, igual que antes, no te miento. Aún no me va la idea de que tú ya no seas mía. Y no le encuentro diferencia a lo que pasa día con día. Dejé de frecuentar hace tiempo esos lugares donde estuvimos juntos pensando tantas locuras. Tu nombre junto al mío sigue ahí, no se ha borrado. Tal vez el lugar no sabe que ya es cosa del pasado. Pensé que solo la muerte de ti podía separarme. Y ahora prefiero la muerte si tú ya no quieres verme. Todavía tengo tus fotos, no sé si tengas las mías. Y por volverte a besar no sabes lo que yo daría. Escúchame un instante, escúchame solo un momento. Decirte que por mi parte aún no muere ese sentimiento. Yo puedo, lo siento, pero no ser como cuando te perdí. No puedo, lo siento.